Tuvimos una lectura en Primera de Reyes, capítulo 22. Leímos los versículos 1 al 18. Ahora vamos a buscar en las Biblias Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Vamos a estar mirando a partir del versículo 1 en adelante en esta mañana. Comienza diciendo ahí Mateo 21, 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán a una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, comentaba la gente. Oramos. Señor, tenemos frente a nosotros tu palabra. Queremos que en esta mañana vos nos libres de cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier otra cosa que no sea el poder escuchar la voz de tu Espíritu. Que seas vos el que hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Señor, que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser y nos moldee como vos querés hacerlo. Edificanos en la fe, te necesitamos, Señor. Por eso acudimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como saben, hoy es Domingo de Ramos. Habrán visto en los alrededores los chicos con ahí montañas de ramas y esperando así con los ramitos, ¿no? Lo primero que vamos a señalar es que aquí se nos habla de un reino que adora a Jesús. Y a veces las costumbres van cambiando, o lo que en un momento original tuvo un sentido, después se va trastocando y termina en algo que uno ni sabe cómo llegó a ser, ¿no? Porque de la gente que tendía su manto delante de Jesús, a llevar un ramito para que te lo bendigan y después llevarlo a tu casa, casi como para que te dé suerte, hay un abismo que es difícil de explicar, ¿no es cierto? Lo que se nos señala aquí no es, un rito religioso para que te vaya bien, sino la gente brindándose ante Jesús, reconociendo a Jesús, adorando a Jesús, poniendo así una alfombra de honor, con ramas de olivo, con sus propios mantos, tendiéndolos a su paso. Un acto de adoración, palabras que tienen que ver con el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Hosana es una palabra hebrea que significa salva. Salvanos, salvanos, le pedían. Eso no se le pide a cualquiera. Salvanos, salvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, versículo 26. Y la gente que se acerca a Jesús con esta reverencia, con este acto de adoración, de reconocimiento, y Jesús que lo recibe. Y esto es algo de lo llamativo, digamos, a primera vista. Porque Jesús no deja pasar una en un montón de cosas, de declaraciones. Tenemos ahí, qué sé yo, en un momento, por ejemplo, que le dice maestro. Yo, bueno, maestro es el Señor, ¿no? Es Dios. O padre. Padre no saben a cualquiera padre. Padre es uno, que el que está en los cielos. Como Jesús no dejaba, no recibía cosas equivocadas, digamos. Sin embargo, recibe este honor porque él es digno de este honor. Él es digno de esta reverencia. Él es digno de adoración. Los hombres no. Tenemos más adelante a Pedro, por ejemplo, en Hechos 10, 25, se nos narra así: al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro no recibió esos honores. Era el apóstol, era enviado por Jesús, tenía un liderazgo importante, pero no recibió honores. No, es el Señor el que recibe los honores. No recibió esa adoración, esa reverencia, no la recibió. Pero Jesús sí, y Él es digno de toda nuestra adoración. Ahora Jesús se acerca ahí en esto primero que vemos y es adorado, y entra a Jerusalén, pero no pasa de entrar a Jerusalén a la cruz, sino que el texto nos narra varias cosas con las que podemos pensar, bueno, ¿a qué entró Jesús ahí a Jerusalén? Entra a hablar de un montón de cosas, entra a hacer notar un montón de cosas que tienen que ver con el reino que Él está construyendo, que tiene que ver con su noción de cuál es el reino de Dios, de cómo es el reino de Dios, que estaba muy lejos del rey que ellos querían y del reino que ellos pensaban. Y después, como sabemos, mucha de esa gente que quizás estaba ahí, hasta poniendo un manto, que quién sabe cómo iba a quedar después de que pasaba el burrito y después tenía que sacarlo rápido, la gente que venía atrás también porque te lo pisoteaba todo, no les importaba, y al rato, a los días, pocos, terminan gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Por esa imagen de reino que Él estaba transmitiendo, más allá de que todo había sido ordenado desde de antemano por el Padre. Así que lo segundo que notamos es que se nos habla ahí de un reino libre de idolatría. Seguimos con el texto 21:12 en adelante, dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó, y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Jesús se acerca, entra a Jerusalén y va hacia el templo. Y no se pone a hablarles acerca de los dioses paganos, de los dioses que adoraban los romanos, ni otros pueblos cercanos, sino que los confronta con aquel Dios que ellos estaban adorando en definitiva, que era más el Dios del dinero que el Dios de Israel. Los confronta con todo el negocio que había en el templo. Y para explicarlo así rapidito, vos tenías que llevar un animal, lo podías llevar desde tu casa, pero la gente por ahí vivía a 100 kilómetros del templo, 150, quién sabe cuánto, hay que llevar el animalito, ¿no? El corderito, todo ese trayecto, que no se te muera en el camino. Pero cuando llegabas, tenía que pasar como la BTV del templo, digamos, ¿no? O sea, venía el sacerdote y te lo revisaba, y si encontraba algo mal, decía, este no sirve. ¿Qué pasa? Ellos te vendían en el templo, te vendían el cordero del templo. Entonces, siempre te encontraban, en vez de la quinta pata al gato, la quinta pata al cordero. Siempre, no, ese renguea un poquito, no sirve. Este tiene una manchita ahí, no, pero es sucio, no sirve. Este, siempre te encontraban algo. Y cuando decían, bueno, está bien, compro el del templo, decían, pero ¿con qué vas a pagar? No, esa moneda no sirve porque tiene la imagen del César. Tenés que comprar con la moneda que te vendemos nosotros, que es una moneda sin imagen. No, o sea, esto del blue no es nada nuevo, ¿no? Vení, comprás, vendés, no te, obviamente, cuando ibas a comprar, ya perdías con el cambio, y como era un monopolio, tenías que comprar al precio que te vendían el cordero, que fuera de broma, era exorbitante. Te salía 10, 15 veces más de lo que te salía fuera del templo. Pero si vos lo comprabas adentro, ese no te lo rebotaban. Jesús se encuentra con esto y dice, no, pará, ¿qué es esto? ¿Esta es la casa de oración? ¿A qué Dios están adorando acá? ¿Qué es lo importante para esta gente? El dinero. Está bien, ya no se postraban más ante las imágenes, pero estaban adorando otra cosa. Otra cosa estaba ocupando ese lugar que le correspondía a Dios. Dejó de ser el acto de adoración y de arrepentimiento el acto principal, para ser el comercio el acto principal. Y así muchas cosas pueden ocupar en nuestra vida un lugar que le corresponde a Dios. Quizás nosotros no vamos a postrarnos ante una imagen de yeso, pero es muy probable que muchas veces, si revisamos bien nuestra vida, alguna cosa esté ocupando ese lugar que le corresponde a Dios. Es muy fácil que los bienes materiales, que el dinero, ocupen ese lugar, pero quizás hay otras cosas. Incluso a veces dentro de lo que es la iglesia, otras cosas pueden ocupar ese lugar. Leí un escrito del pastor Raida, que me pareció interesante, y leo un fragmento. Dice, debemos limpiarnos nosotros de nuestras idolatrías y de nuestras impurezas, porque cuando Jesús tuvo que denunciar la principal idolatría, no habló de Baal, ni de Astarte, ni de ninguno otro de los ídolos de su tiempo, ni de estatuas de yeso, sino de mamón, es decir, de las riquezas. Y ese modelo de liderazgo centrado en el poder humano, en el poder económico, en el poder de los números, que muchas veces vemos en la iglesia evangélica, es una forma de idolatría. Iglesias y ministerios donde el nombre del pastor es más grande que el de Jesús son formas de idolatría. La iglesia evangélica como estructura más importante que Cristo también es una forma de idolatría. La iglesia evangélica centrada en sus programas y sin compasión por los que se pierden y sufren también es una forma de idolatría. El evangelio que en lugar de conducir a la negación y crucifixión del yo, encamina a la gente a la afirmación del yo, también es la raíz de todas las formas de idolatría. ¿Cuántas formas, cuántas maneras, otras cosas pueden ocupar ese lugar que solo Dios debe ocupar? Es el lugar más importante en la vida. Entonces Jesús se acerca, le tienden el manto, le tienden las palmas allí, pero comienza a hablar de cosas que nadie quiere escuchar. Comienza a hablar de un lugar y a pedir un lugar en la vida de la gente que la gente no estaba tan dispuesta a escuchar. Y mientras pensaba en esto, enseguida me acordé de uno de mis autores favoritos, que es Atahualpa Yupanqui, que decía en las coplas del Pasador Perseguido: cantor que cante de los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vez, alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío, yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas abiertas, y al rico bicha la puerta y se aleja reculando. Qué lindo lo del burrito, cómo entra Jerusalén, ponemos las palmas. Ahora, cuando Jesús empieza a tocar el bolsillo, ahí ya empezaron los problemas. Y después siguieron. No vamos a leer todas las cosas que dijo Jesús, vamos a leer algunas. Versículo 28. Reclama un reino de arrepentidos. Pedía un reino libre de idolatría, un reino, en tercer lugar, de arrepentidos. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerlo. Como si hubiera sido poco, que nos cuentan otros los relatos, que volcó las mesas a los cambistas, que soltó las palomas, hizo un lío bárbaro, y dice, bueno, y continúa con esto, ¿no? Había un padre que tenía dos hijos y lo que acabamos de escuchar. Y después le dice, los recaudadores de impuestos, que Jorge nos habló el domingo pasado, nos vende patrias, estafadores, usureros, todo lo que le quieran decir, y las prostitutas, dice, van adelante de ustedes al reino de los cielos. Y le dice esto a gente religiosa, a gente que daba el diezmo, oraba, ayunaba, adoraba a Dios, y le dice, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van adelante de ustedes, porque ellos se arrepintieron y ustedes no. Ustedes hacen cosas religiosas, pero no están arrepentidos. Y el reino no es el que hace cosas que parecen buenas, el reino es de arrepentidos. Yo estoy formando un reino de arrepentidos. Ellos se arrepintieron, y se arrepintieron mucho, porque el que se arrepiente de ser recaudador de impuestos o se arrepiente de ser prostituta, se arrepiente en serio. De eso no te puedes arrepentir más o menos. Se arrepiente en serio. Dice, estos van adelante de ustedes al reino. Van primero. Van primero. Pero nosotros somos más buenos. No, esos son los que van primero. Adelante de ustedes al reino de los cielos, porque se arrepintieron de verdad. Pero nosotros pusimos el manto, las palmitas, van los que se arrepintieron. En cuarto lugar, nos habla ahí de un reino de amor. Capítulo 22, versículos 34 en adelante, dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vienen con esta pregunta ya contentos porque entre saduceos y fariseos no se llevaban muy bien. Entonces dice, bueno, a los otros los corrió, ahora vamos nosotros. Vieron ahí la oportunidad y nosotros los vamos a hacer caer. Entonces fueron con esta pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esperarían seguramente que Jesús dijera uno de los 10 para luego decirle, no, ese no es, el otro es más importante, porque tratar de enredar ahí simplemente con una discusión, ¿no? Y Jesús se da cuenta de esto. Y entonces sale de una manera airosa, dice, bueno, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser. Y el otro se parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿cuándo amamos al prójimo como a nosotros mismos? Solamente si amamos a Dios por sobre todas las cosas, no hay otra forma. Si amamos más lo que ellos amaban, por ejemplo el dinero, eso confronta con amar al prójimo. Porque si esto está acá arriba, ¿cómo hago? Pierdo de lo más importante si amo al prójimo, porque por ahí lo tengo que ayudar en algo. Ahora, si Dios está ahí, en lo más importante, eso nos lleva a poder amar al prójimo y también a poder amarnos a nosotros mismos. Y para ir terminando, pide así o habla así de un reino moldeable. Avanzamos un poquito, capítulo 23, versículo 23. Después pueden leer los versículos anteriores y un poco los que siguen. Jesús les recrimina varias cosas y después dice unas palabras interesantes. Versículo 23, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! No se los quería ganar con el discurso, parece. Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar a aquellos. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, todos piropos. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y un poquito más adelante, en el versículo 37, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús les recrimina, les muestra ahí varias cosas que estaban mal en ellos, pero después les da esa nota tierna, ¿no? Dice: ¿cuántas veces, como la gallina, quise cuidarlos como la gallina a sus pollitos? Pero no quieren ustedes, quieren otra cosa, les dice. Están interesados en otra cosa, ¿no? Y es muy fuerte en lo que le dice, pero es muy gráfico. Le dice ahí primero que ellos limpian el vaso por fuera y después dice: ya está limpio, ¿no? Me hace acordar cuando mis hijas lavan el vaso, yo digo que lo bautizan, no lo lavan, lo pasan así por el agua y dice: ya está limpio, ¿no? Dice: ¿qué pasa? Por fuera están limpitos en su forma de moverse, en su forma de conducirse, van al templo, ayudan, dan limosna a los pobres, hacen un montón de cosas. Sin embargo, por dentro estaban sucios. Por si la imagen quedó corta, le agrega la de sepulcros blanqueados, que es lo mismo, pero dicho más fuerte. Al sepulcro se lo pintaba por fuera de blanco, porque pensaban que tocar el sepulcro, el lugar de los muertos, o especialmente tocar un muerto, te hacía quedar impuro, y había todo un ritual después. Entonces, donde había un muerto había que señalizarlo, pintando por fuera de blanco. No pintaban todo de blanco. En aquella época no se pintarían con cal, supongo, ¿no? Juan, ¿tenés idea con qué pintarían? Con cal, ¿no? Probablemente. Así que no había otra cosa. Lo pintaban. Y la gente decía: qué blanquito que quedó. Pero adentro está todo huesos de muertos, podredumbre. Por dentro está podrido. No importa que por fuera den esa imagen de piadosos, si por dentro están podridos, porque lo que importa es el arrepentimiento, lo que importa es la transformación, lo que importa es que haya vida adentro. Nos podríamos quedar con esto de: bueno, qué lindo el burrito, pero cuando Jesús les canta las 40, empiezan a gritar que lo crucifiquen. Y nosotros también hoy tenemos la Pascua, el huevito de chocolate, la gallinita de chocolate, el conejito de chocolate, ¿no? Hay que parar con tanta dulzura, ¿no? El mensaje de la Pascua es la cruz, ¿no? El mensaje de la Pascua es la cruz. Es la cruz de Cristo, es la tumba vacía y es la invitación a tomar nuestra cruz. Para formar parte de este reino, que es un reino que adora a Dios, es un reino que se va librando de la idolatría, es un reino de arrepentidos, es un reino de amor y es un reino moldeable, un reino que se deja moldear por el Señor. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia y tu paciencia que es tan grande con nosotros. Señor, te rogamos que en esta Pascua que nos estamos acercando podamos renovar nuestra comunión contigo, podamos renovar nuestro compromiso contigo, que vos renueves la fe que nos has dado, que podamos abrazarnos más fuerte de vos y que nuestras vidas sean transformadas. Que podamos adorarte de todo corazón, que podamos librarnos de aquellas cosas que ocupan lugares que te corresponden a vos. Libranos, Señor, de eso. Danos un corazón sensible para arrepentirnos de todo lo que está mal en nuestra vida. Mostranos las cosas que están mal. Mostranos esa podredumbre que pueda haber en nuestra vida, Señor. Danos un corazón sensible como para ser moldeado. Danos ese querer ser moldeados por vos. Danos un corazón lleno de amor hacia vos, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Te necesitamos, Señor. Individualmente, como familias, como iglesia, necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús.